Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.